La radio ha muerto. Larga vida a la música. Desde ya y por la próxima media hora estaremos podcasteando lo mejor de las Américas. Afina tus oídos. Hola podcastianos, bienvenidos sean. Nos alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lüpley y el anormal este, ¿cómo es que se llama tú? El Cato. El Cato. El inteligente. Sí. ¿Desde dónde? ¿Dónde estamos, coño? Würzburg, Alemania. Eso, Würzburg, Alemania. En nuestra edición número 46. Y recuerden, este programa estará disponible en alemán en algún momento de la historia en el futuro en www.gepodcast.tk. O sea, this podcast is out of Deutsch unter www.gepodcast.tk verfügbar. Verfügbar. ¿Por qué en algún momento del futuro? Porque soy un vago, weón. No me ha dado tiempo. Este es el primer programa que sacamos al aire desde... ¿Agosto? Más septiembre. O menos. Ah, no, hicimos un programa. No, sí hicimos uno en diciembre. ¿No? O en enero. No, en diciembre. En diciembre. Y bueno, desde entonces ha sido complicado, vamos a decirlo así. Exámenes. Pero estamos celebrando. Ábrete las cervezas, Paul. Eso, claro. Aquí mi compañero ha terminado todos sus exámenes clausura, ¿o no? Todos por el semestre, ciertamente. ¿Aprobaste? Bueno, eso no importa. La cosa es que terminó. Hasta donde yo sé, aprobé. Crucen los dedos, ¿no? Porque si aprobé, significa que voy a tener más tiempo en la semana que viene. También yo volví por fin a Würzburg. Tengo tiempo, tú tienes tiempo. Tenemos tiempo. Salí de mi enfermedad. Una semana en cama, weón. Una semana en cama. Una gripe, viene una gripe, weón, y lo mata. Casi me mató. Con fiebre tenía 40 grados. Te hubiera dado algo de verdad, weón. La canción. ¿Cuál? 40 grados, nena. Uy, Pachuco. Pero bueno, salud. Salud. Una nueva era. Besito. Papi. No, me niego. No, todavía no. ¿No? En un ratito, pues. Cerveza. Warsteiner. Y no está vencida. No está vencida. Pero es la misma marca de antes. Y no está vencida. Así que, salud otra vez. Y sabe mejor vencida. La compró él, es la más barata que consiguió. Típico, weón, típico, weón. Lo invito a mi casa, le reparo la bicicleta, que estaba más jodida, weón. Oh, ¿cómo le estuvimos dando esa bicicleta? ¿Cómo? ¿Cuántas horas nos tiramos ahí? Mira, estoy indeciso si entre 76 o 85 segundos. 85. Bueno, es... Carajo, se estaba imaginando que su bicicleta estaba mala, pues. Y no estaba mala, por supuesto que no estaba mala. Pero bueno, está reparada. Bueno, la reparamos. La reparamos con nuestra visión biónica. Y está lista. Pero bueno, todo funciona. Bueno, vamos a escuchar Anyway. Anyway. Ok. Que a propósito, por el título del grupo. Anyway. Si es que alguien tiene alguna información del grupo, si alguien lo conoce, si alguien sabe de dónde son, por qué. Y si usted ha visto este grupo, por favor comuníquese con la policía. con nosotros que lo estamos tratando de ubicar y no sabemos quiénes son. El 0800 Grupo Perdido. Este grupo lo tenemos desde enero del año 2006. Estaba ahí en la cajita, en el fondo, bien para el fondo. Eso, se había caído así por la alcantarilla de nuestro archivo. No nos habíamos dado cuenta. Y estaba así, pero desaparecido en acción. El grupo Anyway. El álbum Anyway. Anyway. Que dicen que tocan emo. Tengo aquí anotado, yo no sé. El género emo. Por última vez fueron vistos en Gmail con un correo electrónico absolutamente desinformativo. Anyway, que punto clip.net, creo que punto cjb, claro, una cosa. Pero la página web que nos mandaron ya no existe, y el correo electrónico de Hotmail que tenían, por supuesto, ya no existe tampoco, y no tenemos ni un nombre, ni un apellido, ni un país, weón. Pero pensamos que es Chewbacca. Y él no quiere decir qué. Pero ya, bueno, vamos a escuchar la canción. Y tocan en castellano. Eso anyway. No sabes. Anyway. La canción se llama... Ah, ya, coño, que lo quité. ¿Para qué pedir perdón? Del grupo desapareció. Quizás asesinó algo, por eso desaparecieron. Anyway, aquí viene Anyway con... ¿Para qué pedir perdón? ¿Para qué pedir perdón? Perdón, si lo ven, chavo, por favor. Información, información. Perdón, chavo. Fantasma. ¿Para qué pedir perdón? Anyway. ¿Desde dónde? No sabe nadie, wey. Qué verga. Ok. Y les digo, hoy toda la música del programa ha sido elegida por cortesía de Kato Enterprises. Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar Arena, Diferente. Arena es bien, Arena es bien. La canción se llama Diferente, no que Arena es diferente. A propósito. Quizás sea Arena Diferente, no lo sé, pero no, pero es bien. Se parece un poco el estilo, la verdad, pero la canción está bastante buena. Vamos a escucharla. Dale, pues. exclusivamente en Podcasteando. Bueno, amigo, eso fue diferente del grupo Arena, venezolano, de Maracaibo, Zulia. Tal cual. Y esa es la ciudad donde yo padecí 9 años. Padecí. Padecí. Vivir no se puede en Maracaibo. ¿Por qué no se puede vivir ahí? Primero, el calor es terrible. Segundo, 9 décimas partes de la población hay que explotarlas con una bomba atómica. Pero así, Hiroshima. Y después, weón, más peligrosa que una pedra en el ojo. Que un chimpancé con una escopeta recortada. Así mismo. Bueno, a ellos los pueden encontrar en la página de internet myspace.com/bandarena. Bandarena. Y no banda arena, sino bandarena todo pegado. Bien original. Todo junto. Ya. Y mira, una de las minas hasta está comible. No lo sé. Bueno, la foto está buena. hay fotos y aparentemente tiene un nuevo video. Sí, aquí está. Que lo pueden descargar ahí en la misma página web de ellos. Y bueno, no sé. Disfruten. Eso mismo. Disfruten, pásenla bien. Vean la fotico de la mina que está chévere. Tiene Converse, así que es abierta. Open-minded. Hay que catalogar a una persona por su zapatilla, bro. Porque tú también tienes Converse puesto. Yo sé que a ti te gusta de todo un poquito, tú sabes. A mí me gusta disfrutar nada más. Cariño. No. Ah, dice él. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Se acabó ya entonces la cancioncita de Arena. Y vámonos con la próxima, elegida por el señor Cato Bombástico Rodrigo. ¿Qué nos tienes como próximo plato? Mesero. ¿Mesero? Nos vamos a comer el mesero. Rico. ¿Está bueno? No, bueno. Ah, bueno. Esta canción es una de nuestras prehistóricas. El grupo lamentablemente desapareció, se dejó de tener contacto conmigo. He tratado de escribirles y todo, pero nada. Nada más me mandaron dos canciones que están bastante buenas. Y mira desde cuándo tenemos esta. Desde el 2 de diciembre del 2005, weón. Esta canción, fuera un vino, estaría más caro, weón. Y la canción se llama Mesero. El grupo se llama... ojo... no, ¿cómo es? Pollo... no, weón. Pollo de un ojo, weón. Pollo de un ojo. Bueno, sí. One-Eyed Chicken. Y les vamos a dar un poquito más de información sobre el grupo ahora cuando hablamos después de escuchar esta canción, que está bastante chévere. Eso fue One Eyed Chicken. O sea, ojo, pollo de un ojo. One Eyed. Eyed Chicken. ¿Y la página web? ¿Te dormiste? Es la www.myspace.com/oneeyedchicken. ¿Eh? Se las vamos a poner en nuestra página web, que es... ¿Se te olvidó también? No importa. www.podcasteando.teca. Ahí van a encontrar todos los links que necesiten para visitar al pollo de un solo ojo. ¿Despertaste, huevón? ¿Qué tú? Pero si estábamos conversando. Ya, pero... me quedé pensando en lo que estábamos conversando. ¿Andas hueveando por ahí, huevón? La canción bien chévere. La tenemos de hace como 76 años, ¿no? Oh, y ya es un clásico a lo Gardel, huevón. Y... hay un par de canciones más que incluso pueden descargar gratis desde la página web de ellos. ¿Cónica de una qué? De una pervención sexual. Algo por el estilo, y una que se llama Más, como el partido político venezolano que no le gusta pero a nadie. A ver, y el Crónicas de una persona normal se llama la canción. Está bien, pero una mierda. Ok. No entiendo el símbolo que tienen por el grupo, como las iniciales. Es claro, O-S. Ya, ¿cómo? Sí, pero no entiendo esas cosas que le no pusieron. No es ningún símbolo, huevón, es un tipo de letra medio como bizarro. Como las orejitas de Shrek. La orejita de Shrek. Está bonito. Bueno, casi se me cae la cerveza arriba del teclado, huevón. drogadicto. Ya, déjame en paz, weón. Todo el mundo tiene sus problemas, weón. A ver, estuve en Bremen el fin de semana. Ciudad explica Boni. ¿Por qué? Fui a dejar allá a la señora Álvarez Loeblich, que va a hacer unas pasantías a la novia, sí señor. Que va a hacer las pasantías allá, 7 semanas. Uy, me gustaría que vieran lo arrastrado que... Uy, terrible. Ya bueno. Vamos para... No, que yo no puedo, mi mujer y todo. ¡Qué mentiroso! Y el casado soy yo. Weón, ¡qué mentiroso, weón! Yo puedo salir todas las noches y aquí mi compadre... Claro, porque... Está más... Porque tú estás casado con... ¡Ah, no! ¿Para dónde vas con el gato? Casado con no. tu mina, tú estás casado con tu mina, pero el que te lo da es el Mauro, weón. El que te da lo tuyo es el Mauro, weón. Claro. El Mauro tiene mucha carne. Está bien. Acá el invierno es crudo, weón. No, bueno, la novia mía, la Verena, está por allá haciendo sus pasantías durante 7 semanas. Soy un hombre libre. Y... Le pues vamos a mandar esta cinta. Claro. Y no, pero bueno, la ciudad preciosa, el centro bellísimo. Y bueno, hay una estatua de los músicos de Bremen. ¿Conoces la historia? No. ¿No conoces la historia? Es un cuento de los hermanos Grimm, hasta donde yo sé. Lo único interesante de Bremen es Diego, el número 10 del equipo. Nada más. Que te den por culo, weón. Aquí me el puto equipo de fútbol de Bremen. La historia de los músicos de Bremen es un burro, un perro, un gato y un gallo. Que te sacaste una foto con el burro. Con todo, porque y están el burro espalda tuyo. Están todos encaramados uno arriba del otro, weón. Ahí tú te estabas ahí también. No, bueno, no pude porque son de bronce, pero si hubiera podido... Las ganas no te faltaron. Está bien. Y, no, bueno, la historia es que cada uno se escapa de su casa porque los quieren matar los dueños porque están muy viejos, pues. Y al final encuentran por ahí un rancho así perdido y se quedan a vivir ahí. Y ya. Es un poco más divertido que eso, pero bueno, está bien contada, pues. Y... Me aburrió. Ya, pero bueno, una historia que conozco. A todo de esto, niño, un saludo, weón. Al gordo, porque es una ballena. Al único que hay en el planeta Tierra, ¿no? Él sabe de quién estamos hablando. De Mauricio Porto. Ballena. Ponete a dieta, degenerado. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Dónde? Lo que es música. Ah, so. Vamos a escuchar a nuestro amigo Peter Funk. ¿De dónde es Peter Funk, weón? Argentina. Uh-huh. Mi compadre Jero, que lo tengo un poco botado. Pero bueno, estaba enfermo, Jero trabajando y haciendo cosas más importantes. ¿Jero como Jerónimo o como gerontofílico? Gerontofílico, pero él dice que se llama Jerónimo, pero bueno. Ah, bueno. Pero bueno, vamos a quedarnos con Peter Funk. Hoy lo vives del demo del 2006. Ahí te va. Papá. Lo volviste a decir, weón. Es Bueno, gente, eso fue Peter Funk desde Rosario, Argentina. Y la verdad es que, bueno, esta gente son amigos de nuestro coleado aquí, Cato. Pero el problema es que Cato está haciendo pipí. Así que vamos a tratar de hacer una toma de sus asuntos personales aquí, cuando salga del baño. A ver. Está bien, ya regresó Cato. Y... de puta, ¿ver? Se trata de un nuevo sencillo del grupo Peter Funk, que acaba de salir hace poquito, ¿no? En diciembre. Y bueno, hay algunas canciones que pueden escuchar en la página web purvolume.com/Peter Funk. Pero escrito P-I-T-E-R-F-U-N-K. No Peter. No, sino Peter. Con I. Con I. Con I de idiota. De inteligente. De imbécil. Este es el mejor. Te jodiste. ¿Qué más se dice con I? ¿Con I? Ignorante. Ignorante. Con, uh-huh. Con P de burro, weón. Con P de burro. Internés. Quernao. Interés. Interlocutor. ¿Cómo era la? La. No. La es. Un juego de palabras, ¿no? Con la fe. La es. Do, re, mi, la. Eso es la. Bueno, eso fue el Paul, que con una cerveza ya está borracho, está no. Jugando con su pequeño pianito que tiene al lado. Es como el de como el Snoopy, ¿sabes? Este carajo que se siente y toca Snoopy en la comiquita. ¿El Snoopy toca el piano? No es Snoopy, weón, un amigo, uno de los amiguitos de Snoopy y de Charlie Brown. ¿El pollito? No el pollito, no es Woodstock, sino el que se siente y tiene un pianito y toca el pianito. Es el que arrastra la mantita. El de la mantita. ¿Cómo se llama ese? Bueno, desde hoy se llama Mauricio. Creo que se llama, no, Ernesto González. No. Segundo. No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Ok. No. Ignorante. Ignorante. Con P burro. A ver. Mira, si sé contar 1, 2, 3, 4, llegamos a la última canción. Esa fue la última canción de hoy, ¿no? No, queda una más. ¿Queda una más? ¿Qué queda? 1, 2, 3, 4. Anyway, PJ Rose. Ah, PJ. PJ. PJ Rose. PJ Rose. Un amigo nuestro desde Argentina. Que lo tenemos también de hace 1000 años con nosotros. De hecho, tenemos incluso un. Música techno. Mira eso, weón. Diciembre del 2005 también. Tenemos a PJ Rose. A PJ Rose lo hemos presentado también en otros programas de podcasteando. Y ya les voy a decir en cuáles, por si acaso les gusta, porque no vamos a hablar mucho más de él, sino nos vamos a ir derechito con su música y después a dormir. Programa número 4. Ahí lo presentamos. El 4. ¿Eso fue 4. En qué año? 2005. Diciembre del 2005. O sea, nos hemos presentado a PJ desde hace 3 años, weón. Está bien, no se lo merece. No jodas, weón. Fue broma, PJ. PJ, no lo dejo más nunca grabar conmigo. Mira, esto fue un... Ponte la camiseta, desgraciado, que... ¿Serás maricón? ¿Qué camiseta? Por... Mariconazo venezolano, Pero si tengo puesta una, porque quiero dos. No, ahora te lo voy a explicar, weón. Ese weón tira a mierda, weón. Es de esos que tiran la piedra y esconde el brazo, weón. La mano, se dice. No, el brazo. Mira, yo escondo el brazo y todavía ves la mano. Todavía te tiré la piedra. No lo sabes. Claro que sí. Pero hácete responsable, weón. Eres como los borrachos que, weón. Weón, vas caminando, botas un vaso. ¡Oh! Se cayó. No lo botaste, weón. Pero se cayó. Pero si fue la gravedad. Ah, weón. Pero bueno. Ok. Volviendo a PJ. Rose. Rosé. Nuestro amigo PJ nos mandó un par de correos electrónicos en aquella época, weón. Y la gasolina todavía valía menos de un euro el litro, weón. No lo sé, en ese tiempo no tenía moto. Es verdad. Y bueno, aquí está la canción. Ah, no, sí, ya la tenía. ¿Ya la tenía? No jodas. Ah, pero siempre valía 3 euros llenarla, por eso no sé. En España. Ahora vale 3,80 euros. Ya, bueno, pero en España. Ajá. ¿3,80 euros? ¿Cuánto le cabe a tu moto? 7 litros. No. A la mía le caen 7 litros. No, pero no a esta, yo tenía la Aprilia. Ah, ok. Porque, weón, la mía, yo la lleno ahora con más de 7 euros, weón. Llenarla llena cuesta como 9 euros, casi 10 euros. Weón. ¿Tanto? 7 litros. Bueno, aquí el Paul tiene una Simpson, una Schwalbe. Correcto. Y yo tengo una Honda, una SXR, creo. SXR, tal cual. Y se llena con 3,80 euros, weón. Claro, pero porque no, 4,10 euros. Pero porque tiene un tanque así, weón. Más de 5 litros no tiene. Compacto. No, no, chiquito. No, compacto, que es distinto. Chiquito y flácido. Y juguetón. Y juguetón. Pero bueno, volviendo a PJ Rose. Eso, la canción del día de hoy se llama... Queridas amigas. Mind Attack. No, Mind. Ese no es el río, weón. Main. Principal en inglés. Main Attack. ¿Entendiste? Mind Attack. Mine es el nombre del puto río que pasa aquí, weón. Por eso me sonaba, weón. Pues no, no es el ataque del no río. No es el río que pasa por el lado de mi casa, sino es principal. En inglés. Claro. Eso. Interesante. Para cuando tú te pongas a aprender alemán, se te va a dar cuenta que ya no puedes pronunciar el inglés, weón. Eso, la palabra inútil del día de hoy. Mine. Mine. El río Mine, aquí en Alemania. Claro. Bueno, nos vamos entonces con PJ y nos vemos la semana que viene en el mismo bate canal a la misma bate hora. Qué huevo. Faltó el símbolo que salió de ahí. Pero yo soy Batman, el Zofin. No jodas. Ya te imagino con una pantaleta negra, pero es que tú no eras y una media amarilla. Tú no eres ni el mayordomo, weón. ¿Qué pasa? Yo soy Zobin. Tú no eres, weón, ni el batimóvil, weón.